de la. El litio no frena tampoco la lluvia y las inundaciones en Tilcara. Y los agrotóxicos tampoco. Así es. Bueno, estamos con problemas en la producción porque los contactos que teníamos, Javi se le está explotando la cabeza porque no le atiende nadie. Pero bueno, este año, si estamos en cuestiones así de informes, este año se logró bueno que no se instale Monsanto en Malvinas Argentinas, que fue un gran logro. Se está discutiendo la ley de semillas, hay resistencia, hay una situación bueno de lucha, ¿no?, contra los agrotóxicos. Así se que hizo el primer juicio a un empresario también por el tema de los agrotóxicos. Así es, en Entre Ríos, por la muerte de un nene. De Alex, sí, ¿no? Así es. Lo voy a chequear a eso porque vos estás mandando. No, es Alex, te lo juro. Y no, y bueno, y ahora también, como decíamos hace rato, Nicolás Arévalos. Nicolás, bueno. Le mandaste cualquiera. Y Celeste, que bueno, que eran dos nenes que estaban en una ciudad de Entre Ríos y fueron expuestos a agroquímicos. Y bueno, Nicolás perdió la vida y Celeste resistió, pudo sobrevivir. Y este juicio se estaba llevando adelante con algunas dificultades, así que bueno, es un gran año, no sé si es un gran año, pero es un año de lucha contra los agroquímicos y por eso hoy se hace una convocatoria en Plaza de Mayo en el marco del Día Internacional del No Uso de Agroquímicos, así que bueno, hay toda una historia y resistencia, ¿no?, a nivel nacional por la situación con los agroquímicos, contra Monsanto y contra todos los que atentan contra la soberanía alimentaria y nuestra salud. Así es, y bueno, por eso también vamos a hablar con Gladys, ¿no? Ella también es víctima del uso de estos agrotóxicos que no está bien regulado por el gobierno. Y bueno, ella es víctima, como decíamos, y nos va a contar, digamos, un poco cómo se da esto, porque sin embargo siguen, se ha denunciado todo esto, pero la cerealera sigue fumigando, así que bueno, por eso estamos en contacto con Gladys Bandini. Gladys, ¿nos estás escuchando? Hola, Gladys. Buenos días. Buenos días, Gladys. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Sí. ¿Usted nos escucha a nosotros? Sí. Hola, buenos días y buenos días a la audiencia. Buenos días. Gladys, nos comunicábamos con usted para que nos comentara su situación. Hoy es el día del no uso de agroquímicos y usted es una víctima, ¿verdad? Sí, me han estado comentando los chicos que hoy están luchando contra eso. Y bueno, yo hace muchísimos años que estoy luchando en un pueblo de 4.000 habitantes, sola, porque parece que nadie sufre nada acá y está todo un pueblo enfermo. Pero bueno, yo lucho por mí y por mis hijos. También por un montón de gente que perdí, y bueno, les respondo lo que ustedes quieran, no sé. Gladys, usted es de la localidad de Pascana, en Córdoba, ¿verdad? Sí, Pascana, provincia de Córdoba, sí. ¿Qué tipo de emprendimientos o situaciones con los agroquímicos usted vivencia en esta localidad? Mira, yo tengo una planta cerealera al frente de mi casa, donde limpian el cereal continuamente. Y bueno, ese polvillo conspiramos nosotros, la gente a veces no puede cruzar en el caminito que tenemos para pasar al otro lado del pueblo. El pueblo está dividido por las vías del ferrocarril. Y bueno, a veces el olor es, no, se ahunda. O sea, ahora, por ejemplo, en esta fecha, hasta ahora, gracias a Dios, no nos han prendido. Lo prendieron el día que yo salí al aire con el diario, con la radio. Y ya ahora no, ahora se paró todo de nuevo. Pero bueno, el olor al cereal podrido, no podés abrir las ventanas, nada ahora en verano. Y si no, la potosina, esa pastilla que le ponen adentro, bueno, ese olor es infernal. Y te cuento, yo estaba en pleno tratamiento de oncología y me fumigaron el patio de mi casa, un vecino. Ahora no tengo problema con la planta cerealera, sino que tengo problema con el vecino que me fumigó en mi patio, en mi cara, porque dijo que había yuyos. Entonces le dije, pero estás en mi patio privado, o sea, es una propiedad privada. Y bueno, me lo fumigó, hice lo que tenía que hacer, pero no pude hacer mucho porque yo estaba viajando, era un fin de semana, y me tenía que ir el lunes a las 5 de la mañana de nuevo a Córdoba a hacerme los rayos. Y bueno, fui a Córdoba, en medio del tratamiento me descompuse allá porque me tuvieron que atender, estaba intoxicada. Porque estuvimos 15 días que no se podía estar en el patio. Yo no estaba, pero los fines de semana cuando veníamos no podíamos salir del olor al líquido que había. Y bueno, ahora hace 15 días, de nuevo han fumigado. Y bueno, me volví a intoxicar, me tuvieron que poner una inyección. Sí, ahí ya fue medio... Pero bueno, fue algo que pasó en el pueblo, no solamente en mi casa. Gladys, ¿y ustedes pudieron presentar alguna denuncia? ¿Se está llevando a cabo alguna demanda contra la empresa? ¿Cómo está esa situación? Mira, me voy a jugar la vida porque realmente lo que voy a decir es gravísimo. Y bueno, total, mira, me han hecho tantas cosas ya y me han dicho tantas cosas que se han burlado tanto de mí porque realmente yo soy humilde. Y bueno, pero te voy a decir lo que me respondieron. Que yo no hiciera... La persona que, el intendente que estuvo, el actual, no, el anterior, me dijo que hiciera yo la denuncia porque ellos no podían hacer nada. Uh-huh. Y la persona a la que iban, o sea, a la que íbamos a denunciar, me dijo que yo no hiciera la denuncia porque era humilde y después no iba a tener con qué pagar un viaje. Es gravísimo lo que acabo de decir porque, bueno, una persona ofrecieron un montón de cosas, me han ofrecido que nadie la sabe, pero bueno... Todo para callarme, pero acá el tratamiento, el tema no es callarte, el tema es que no sigan haciendo lo que están haciendo. Tienen los líquidos, estaban guardados al lado del hospital y la planta cerealera también está frente al hospital del pueblo de Pascana. Uh-huh. A donde hay viejitas o abuelitos con un cuidado y bueno, eso es lo que estamos viviendo acá. Y muchas personas con cáncer de intestino, con cáncer de pulmón, con cáncer de mama, pero todos te dicen que no, que es por otra cosa, que nada que ver, que el tóxico no hace nada, que los agroquímicos no te hacen nada. Y la gente que te dice que no hace nada se creen que yo no tengo gente, que no tengo familia, mi familia trabaja toda en el campo. Claro. O sea, el que no trabaja arriba de los tractores, arriba de las máquinas, pero ando toda la vida han estado trabajando en los campos y sé muy bien lo que es los líquidos, pero bueno. Gladys, vos cuando empezabas las notas decías que te sentías sola, ¿no?, en esta lucha. ¿Has convocado a diferentes vecinos? ¿Has podido tener reuniones con los vecinos para poder organizarse, ¿no?, y hacerle frente justamente a este problema? No, el tema es que nadie se quiere meter porque uno tiene el hijo trabajando, el otro tiene el marido trabajando. Dice, Gladys, vos hacelo. Dice, nosotros te apoyamos, pero no queremos dar la cara porque si no mi marido se va a quedar sin trabajo, mi hijo se va a quedar sin trabajo. Yo te digo algo más grave todavía de lo que te acabo de decir recién. Acá vino gente del medio ambiente. Me sacó fotos adentro de mi casa y afuera de mi casa. La gente del medio ambiente con jefe de la policía. Acá no vino nunca nadie a hacer nada. ¿Qué hicieron con la foto? ¿Qué hicieron con la foto de adentro de mi casa y de afuera de mi casa? Nunca lo supe. Sé lo que hicieron con la máquina de fotos, sí. Pero bueno, ya no me puedo... No quiero hablar porque me hace mal esto y me pongo loca y voy a largar cosas que no quiero porque ya está. O sea, a la máquina de fotos se la sacaron a la persona del medio ambiente, se la quitaron de las manos. Uh-huh. Para que no publicaran la foto. Así que mira la seriedad que tiene todo esto. Uh-huh. Gladys, justamente la llamábamos para solidarizarnos con su situación y bueno, para que nos comentara para poder difundir que esto no quede como una lucha que la quieren acallar, sino que podamos ayudarla en denunciar, ¿no?, la situación, la grave situación en la que está viviendo. Sí, después de los comentarios del otro día decidí nunca más luchar contra nada porque realmente escuché cada cosa que dijeron, no me la dijeron a mí, la dijeron en el pueblo y la gente vino y me las comentó. Y dicen, sí, porque dicen que los agroquímicos no hacen nada, no, que lo que vos tenés por otra cosa, no, que a vos no te puede hacer mal un agroquímico. Y bueno, sí. Son los médicos y los viajes a mí no me los pagó nadie, no me los va a pagar tampoco nadie. Y el tratamiento mucho menos. Por más que quisieran poner millones de dólares, a mí lo que me hicieron no me lo van a hacer seguro ellos. Así es. Bueno, Gladys, agradecemos su tiempo. Queda nuestro contacto para cualquier actividad o cualquier difusión, cuando se encuentre bien, para poder seguir difundiendo esto. Le agradecemos enormemente la comunicación. Yo lo que digo, que dice que los agroquímicos no hacen nada, es porque no tienen un familiar o un amigo que tenga cáncer o haya fallecido de cáncer y no tienen ni idea lo que es el tratamiento oncológico. Totalmente. Y las criaturas, porque nosotros, bueno, pero ¿y los niños que vienen? Sí, sí. Acá estamos luchando por criaturas que tienen todos con dolor de estómago todos los días, con dolores de panza, les agarra cólicos. Y bueno, y nadie se da cuenta de nada. Acá parece que todo o sea. Sí, me imagino, pero bueno. Gladys, me imagino un poco la situación y tu desánimo, ¿no? Porque se hace difícil, digamos, pelearla sola, pero me parece que tenés que sacar fuerza, ¿no? Y seguir tratando de concientizar a los vecinos, seguir haciendo alguna campaña, porque... ¿Quieren que les cuente lo que hice un día? Un domingo, con un sol pleno, yo lavo toda la sábana, toda la ropa blanca, todos los toallones, bueno. Tenía toda la ropa tendida y la casa mía se tapó todo de polvillo, no se podía respirar. Tuve que, bueno, la ropa esa se lavó toda de nuevo. Bueno, yo la vez que hice, saqué en la calle, saqué un montón de basura y prendí fuego a un montón de cosas, hice como un piquete. Después lo tomaron eso como un piquete, yo no, yo llamé a la policía, me querían meter preso por lo que había hecho. Nadie, el intendente tuvo que venir a casa a 10 cuadras de acá porque no se podía parar al frente de mi casa del polvillo que había. Hasta eso llegué a hacer solita. Sí, no, lo que no hice no tienen idea ustedes, pero bueno, ya hice muchísimas cosas y nadie hizo nunca nada. Bueno. Yo le agradezco intensamente a ustedes y bueno, a la gente de los otros días que no tengo palabra, a Gabriela, a todas las chicas que han estado, a la gente, que a los médicos que me han llamado, y bueno, las radios, los diarios que me han llamado. Bueno, no sé, no tengo palabras, y bueno, en mi agradecimiento y el de mis hijos para ustedes, y bueno, y para la gente que me están apoyando mucho. Bueno, Gladys, apoyamos su lucha, así que no está sola, y cualquier novedad o bueno, cualquier situación, digamos, estamos en contacto y esto sirve para establecer contactos con otras localidades donde también están luchando contra los agroquímicos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Bien, ahí pasaba Gladys Bandini, víctima, ¿no?, de justamente los que veníamos hablando por el uso de agrotóxicos. Así que bueno, no, sí, la verdad que las noté como un poquito desanimada, sí, pero me imagino que la situación de Gladys es, creo que, la que viven muchos vecinos que se encuentran en la disyuntiva, ¿no?, de no saber qué hacer o de no denunciar porque está en riesgo su trabajo, ¿no? Así es. Vos sabés que me hacías acordar un poco, fue diferente, ¿no?, pero me hacía acordar ponerle la lucha en Malvinas por la planta transformadora aquí en Jujuy. O aquí en Los Naranjos. Que después, digamos, al final los vecinos, algunos vecinos punteriles, qué sé yo, terminaron acordando con Egesa para que se haga un murallón, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, la lucha hay que seguirla, qué sé yo, por eso un poco, también la idea de charlar un poco con Gladys y darle un poco de ánimo. Recordemos que hoy se está llevando a cabo, hoy a la tarde, a las 4 de la tarde en Buenos Aires, se está llevando a cabo una jornada justamente contra la lucha de estos químicos, ¿no? Estos, sí, químicos. El Día Internacional de No Uso de Agroquímicos, porque a nivel internacional se lucha contra esto, digamos, contra Monsanto. Así es. Y el caso de Gladys, lo deben padecer un montón de gente, así como comentaba Gladys, un montón de gente que tiene miedo de hablar, a denunciar, por cualquier motivo, ¿no? Ya sea por, no sé, por repudio social, por vergüenza, por laburo, por un montón de cuestiones, no se anima a denunciar y bueno, estos casos deben haber miles, ¿no? Así es. Entonces están hoy, como decíamos, a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo va a haber una marcha en repudio a este modelo basado en agrotóxicos en la ciudad de Buenos Aires. Así es, escuchamos un poco de música. Panchito, ¿te parece? Continuamos con el Enredando las Mañanas.